poniendo el cuerpo. Cuando pones el cuerpo va ahí todo, va todo, va el espíritu, va el alma, va tu intelectualidad, va tu inteligencia, va el amor que le tenés a las cosas y con las que haces, con el que haces las cosas en las que te involucrás. Y es por eso que también estamos pensando en cómo estaremos representados en otros lugares de la Argentina, porque, por ejemplo, esta semana empezó la Fiesta Nacional del Teatro 2023 con elencos de todas partes, de todo el país. Sí, sí, arrancó la 37ª Fiesta Nacional del Teatro y La Pampa tiene su obra elegida para la Fiesta Nacional del Teatro, ¿sabes desde hace cuánto? Desde abril, más o menos. Sí, sí, tenemos quien nos represente y es por eso que saludamos a un compañero del teatro y de la vida, como es Juan Iaconis, que ya está en contacto con nosotros para contarnos un poco cómo se siente, cómo se vive esa Fiesta Nacional del Teatro y la posibilidad de subirse con lápices un musical con memoria mañana al tablado. Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Juan, ¿cómo está ese cuerpo, Juan? Recargado, cargando, emocionado. Son un montón de sentimientos que he vivido, pero que está bueno reencontrarse con eso y con nuevos también, ¿no? Estamos ahora actualmente en Catamarca, que es donde vamos a realizar otras funciones, y es una locura total lo que se está viviendo acá. Es realmente una locura. Linda, una linda locura, realmente. Ahí, ¿cómo se ve la fiesta, la organización, los lugares que hay dispuestos para que se realice este encuentro, que seguramente va a reunir mucho público, pero que también tiene a más de 100 obras, si no tiro mal, para compartir en 8 días? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo está todo en Catamarca? En Catamarca se están haciendo todas las funciones en distintos horarios, con un cronograma específico, y en distintas salas de teatro. De acá, al menos en Catamarca, y algunas obras también se van hasta La Rioja, que la distancia, digamos, es como para decirle ahí a la gente que nos escucha, en un Santa Rosa General Pico, un poquito más. Algunas funciones, algunas obras se mueven hasta allá. En el caso nuestro no es así, solamente tenemos dos funciones en Catamarca, que es en el Cine Teatro Catamarca, que es una de las sedes más importantes de la zona, y cuando nos dijeron que es un salón, uno de los salones más importantes, y que encima es de más de 1000 butacas, no sabíamos ¡epa! Cómo reaccionar, porque es la primera vez que tenemos una función en un teatro de esa gama, ¿no? Y nada, se han organizado bastante bien los dos gobiernos, porque nada, el gobierno de Catamarca y el gobierno de La Rioja, es la primera vez que se realiza una fiesta nacional del teatro entre dos provincias, obviamente con la ayuda del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de Argentina, se han podido llevar a cabo todo este festival, ¿no? Toda esta fiesta. Y bueno, se hacen durante la tarde, algunas son a la noche, pero todas las obras, la verdad es que están tan pensadas para que la misma gente vaya. Nosotros estamos acreditados y tenemos la oportunidad y la ventaja, por así decirlo, de que tenemos las obras gratis para verlas, pero también hay un precio muy popular. Todas las obras salen 200 pesos. Es un precio re accesible para la gente acá, y hay de todo, o sea, desde gente de Tierra del Fuego que ha venido, de todo el país, como habías mencionado, cada provincia tiene su representante acá en Catamarca. Muy bien, muy bueno esto que nos contás, Juan, porque es súper interesante que sea tan popular, tan accesible la entrada en una fiesta nacional, que le da la posibilidad a los habitantes de esos territorios de nuestras provincias hermanas de La Rioja y de Catamarca de ver todo ese teatro. Y ustedes también pueden ir a ver otras obras, vas en plan, no sé si ya lo hicieron, si lo hiciste, pero van en plan de disfrutar, de ver un poco de lo que hay en otros territorios o de aprender también, Juan. De todo, realmente son esas dos cosas. Uno va como espectador a disfrutar un poco de cómo es esa obra en, qué sé yo, por ahí nos dicen, che, vean las obras en Córdoba, que es todo un sistema distinto a lo que son los de La Pampa, o vean esta de San Luis, que es muy distinta a la de Catamarca, una cosa así. Se vuelve muy diversa la fiesta en ese sentido, y encontrás una mirada de lo que es el teatro en un montón de cosas. y a eso venimos todos, ¿no? Todos compañeros que acá siempre que cruzamos a compañeros que tienen las credenciales, las remeras, nos quedamos hablando y nos cuentan cómo es su experiencia, cómo fue su experiencia acá, cómo llevan al cabo ellos su trabajo en sus obras. Y es muy lindo ese intercambio, porque al fin y al cabo venimos a eso también, y a demostrar por realmente que es por lo que estamos todos unidos hoy en estas semanas, esta semana, ¿no?, de lo que se realiza la Fiesta Nacional, en que la cultura, el arte es muy importante en momentos como este, y es lo que siempre remarcamos, y también con la obra, ¿no?, nuestra de Lápices, remarcamos siempre esto, de que el teatro realmente es democracia, y es lo que a todos nos mueve en este momento. Cabe destacar, ¿no?, que la Fiesta Nacional del Teatro se enmarca en esto de la democracia también. Por los 40 años de democracia, también muy estamos todos los elencos muy metidos con el mensaje y con las energías de demostrar que el teatro, el arte es importante y hay que seguir luchando por lo que tenemos. Porque esta fiesta que se ha hecho es el ejemplo claro de lo importante que es realizarla, y las cosas buenas que pueden salir de acá son increíbles. Che, bueno, Juan, la verdad es que te notamos entusiasmado, pero además con los pies bien sobre la tierra, porque vivimos hablando de la realidad, de lo compleja que es la Argentina, en la situación en la que nos encontramos, sobre todo cuando hay sobre la mesa propuestas que quieren hacerse de un montón de cuestiones y de cosas que nos costó muchísimo construir o conseguir, y ahí el mundo de la cultura tiene un rol determinante, lo estás diciendo en otras palabras, pero a la pasada querías dejar esa reflexión también, y ahora sí, si me permitís, te llevo para el lado de otras posibilidades que hay para las compañías, para las actrices, los actores y también para los directores, de charlas, muestras, presentaciones de libros y hasta talleres que hay en esta 37ª Fiesta Nacional del Teatro. Contanos, Juan, ¿qué sabes vos y qué es lo que te interesa de ahí? Bueno, varios de nuestros integrantes, realmente los talleres eran por temas de cupo limitado, porque obviamente son un montón de elencos y no podían como ir todos a un solo taller. Entonces antes se hizo como una selección, nosotros nos inscribimos todos en las páginas del INT, y hubo una selección de personas y algunos quedamos como oyentes y otros quedaron como gente activa para participar. Los talleres son sumamente amplios, tenían bastante variedad y se enfocaban en distintas cosas siempre relacionadas al teatro, pero también a la expresión corporal y a la improvisación. También había uno de trabajos de textos en base también de la improvisación. Y todos esos talleres también sirven uno para construirse a sí mismo y también aprender un poco más de lo que hay herramientas un poco más complejas para llevar a cabo su personaje o su trayectoria en el teatro. Los libros también, hubo libros publicados oficialmente del Instituto Nacional del Teatro, libros hermosos de toda temática, hasta de manejo de luces, escenografía, hasta de historia misma. Yo justo me agarré un librito para mí que habla sobre esto, ¿no? Una historia de grupos de teatro que fueron exiliados durante el 74 y el 83, la última dictadura. Y nada, todas esas reuniones que se hacen acá en Catamarca, uno puede ir libremente, ver, chusmear más allá, si estás como elenco o no, podés ir a chusmear igual. La entrada es libre para todos, para que vean estos talleres también, esta muestra de libros, los pueden ir tranquilamente y hasta intercambiar con las mismas personas que están ahí manejando todo eso. Qué bueno esto que nos contás, Juan. Me imagino cómo están esos cuerpos. Volvemos al principio. Digo porque no siempre tenés la posibilidad de soñarte o de pensarte desde la actuación, cuando te empezás a juntar los primeros ensayos y de llegar a encontrarte en una fiesta nacional, en otro territorio, en donde vas a encontrarte con la representación de un montón de laburantes, laburantas y laburantes del Teatro Argento, en su máxima expresión, cada uno salió de su territorio, pasó por la instancia por la que pasó Lápices, un musical con memoria, que ya cuando se fue de La Pampa para Catamarca, le cuento a la audiencia, Juan, ya había sido vista por más de 10.000 personas. Sí, sí, es una locura todo lo que hemos logrado en este tiempo con la obra, y obviamente seguimos apuntando a una dirección que nosotros tenemos, que es del arte de la democracia, mandar el mensaje de nunca más y nunca perder esa sencillez que tenemos todos. Somos todos un grupo de teatro independiente, al fin y al cabo. Obviamente también nos han recibido ayudas de lo que fue el Ministerio de Educación, lo que hemos llevado obras al colegio allá en La Pampa, también sumamente agradecidos con el Ministerio de Derechos Humanos. Pero siempre queremos llevar ese mensaje nosotros, y que a tanta gente le haya llegado y tanta gente le haya captado, es un mimo al alma nuestra, tanto de personas como de artistas, de intérpretes, y sentimos que hoy, en el momento que encima que nos presentamos el 16 de septiembre. El propio 16 de septiembre, sí, eso es impresionante. Es impresionante cómo se conectó todo. Cómo, además, bueno, en la organización deben haber visto esta posibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que la propuesta de ustedes está atada a lo que fue el evento del que mañana se van a estar cumpliendo 47 años, Juan. La verdad es impresionante lo que les debe estar pasando. Por supuesto, a través de esta comunicación les queremos enviar un reconocimiento y un cariño muy especial a todos los que te acompañan ahí en Catamarca, a todo el grupo sensacional que se consolidó alrededor de este musical, que bueno, que nada, que lo está logrando, que nos sentimos verdaderamente orgullosos de ustedes, Juan. Déjame decírtelo ahora. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy felices, y créanos que todos los que nos estén escuchando estamos recibiendo todo su cariño, todas sus energías, sus mensajes, que también nos llegan mensajes de nuestras redes sociales. Y bueno, más que nada agradecerte a vos por el espacio, Juan, a todo el equipo allá de la radio, y que se queden tranquilos que acá hay aguante La Pampa, hay algunos que familiares de los compañeros del teatro que se vinieron de La Pampa para vernos. Ah, bueno. Y eso, ¿no? Con hinchada La Pampa y todo. Tiene ese aguante, esa locura que no sé qué. Qué bueno. Así que agradecer ahí también al Ministerio de Derechos Humanos, al INT, a los dos gobiernos, ¿no?, acá de Catamarca y La Rioja, que hicieron esta fiesta casi una locura. O sea, a uno termina y es un momento de felicidad y chochera tremendo que tenemos todos. La estamos disfrutando a más no poder. Fenomenal. Además, tenemos una muy buena representación a lo largo de esta 37ª Fiesta Nacional del Teatro Catamarca-La Rioja 2023. Se va a poder estar disfrutando de 70 obras en más de 100 funciones en 13 distintas salas, y nosotros nos dimos el gusto de charlar un ratito con Juan Iaconis, que es parte del musical Lápices, un musical con memoria. Juan, gracias y nada, suceso, mucha merde para mañana. Sabemos que seguramente va a ser así, ¿eh? Dale, muchísimas gracias y un saludo a todos allá. Un abrazo, Juan. Un abrazo, chau. Bueno, nada, qué decir, ¿no? Qué emoción para esos cuerpos, para esos corazones que salieron de acá hace unos días y que ya están preparándose, porque mañana sí, mañana 16 de septiembre se van a estar cumpliendo los 47 años de la original Noche de los Lápices, que no era ninguna obra, era un momento de terror de nuestro país.